Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados vecinos y vecinas, sean bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Informativo Municipal, preparado por el equipo de prensa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esta jornada quiero partir con un saludo a ustedes, queridos auditores, y también al equipo humano de esta emisora que nos apoya difundiendo las noticias cada semana. Como siempre, les traemos un resumen con las principales informaciones de los últimos días, música local con el grupo Viento en Contra y también un segmento educativo con los derechos de los niños y las niñas, además de importantes avisos de interés comunitario. Les invito a revisar los titulares de hoy. Titulares del día de hoy. Municipalidad de Quintero solicita al Ministerio de Energía no reabrir la central a carbón Ventanas 1. Funcionarios municipales protestaron por reapertura de termoeléctrica. Comenzó proceso de postulación 2022 a escuelas y liceos a través del sistema de admisión escolar. Volvió la merluza fresca a la playa Los Pescadores. Corporación Municipal de Deportes y Unidad de Deportes Comunal iniciaron talleres presenciales. Joven nacida en Quintero, participó en Olimpiadas de Tokio. Tejedoras quinteranas fueron premiadas en el Parque Municipal. Municipalidad de Quintero y Superintendencia del Medio Ambiente realizaron fiscalización en playa y dunas de Ritoque. Oficina de Turismo continúa atendiendo en la Casa Estación. Comenzó aplicación de vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Estas noticias y más a partir de este momento por esta señal. Municipalidad de Quintero solicitó al Ministerio de Energía no reabrir la central a carbón Ventanas 1. Luego del anuncio que realizó el pasado viernes 6 de agosto el Coordinador Eléctrico Nacional sobre la reapertura de la central a carbón Ventanas 1, la Municipalidad de Quintero dio a conocer su rechazo a la iniciativa. Por medio de un oficio dirigido a Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, a María Fernanda Pinochet, seremi de Energía de la región de Valparaíso, y a Victoria Gasmuri, seremi de Medio Ambiente, el municipio de Quintero manifestó su negativa, haciendo referencia al incumplimiento del plan de descarbonización de la matriz energética y al compromiso adquirido por el presidente Piñera para llevar a cabo la carbono neutralidad del país en el año 2050. El compromiso que tomó el gobierno con todos los chilenos y chilenas en junio de 2019 consideraba la promoción, transformación y recambio de energías fósiles por energías limpias y renovables, lo cual se ve incumplido tras el anuncio de la central a carbón Ventanas 1 de la empresa AES Gener. La Administración Municipal, en su oficio, también alude a la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, que expresa el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. El municipio de Quintero entiende la gran crisis energética que el país está viviendo. Sin embargo, recrimina la toma de decisiones a nivel central, no considerando las observaciones ambientales, cuestionamientos y preocupaciones a la salud de los habitantes de las zonas involucradas, que han visto socavada su calidad de vida por el bienestar de todo un país. Finalmente, por instrucciones del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, se ha mandatado a la Dirección de Asesoría Jurídica tomar las acciones legales pertinentes con el fin de evitar la puesta en marcha de la central a carbón. Funcionarios municipales protestaron por reapertura de termoeléctrica. El viernes 13 de agosto, los funcionarios municipales se manifestaron pacíficamente en el cruce de la Virgen tras el anuncio de la reapertura de la central a carbón Ventanas 1. Los concejales que estuvieron presentes emplazaron al gobierno para revertir esta medida y acabar con la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Los invito a escuchar la siguiente nota preparada para ustedes. Una manifestación completamente pacífica realizaron funcionarios municipales debido al anuncio de la reapertura de la central a carbón Ventanas 1. Por cerca de media hora, un centenar de trabajadores paralizaron el tránsito en el sector del cruce de la Virgen. En el lugar, también estuvieron presentes algunos miembros del Consejo Municipal, quienes hicieron presente su malestar frente al actuar del gobierno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, yo le podría decir al presidente, venga a ver el cementerio, ya no tenemos dónde meter más gente de lo que es. Ha muerto históricamente la gente por los temas de contaminación y que nadie ha certificado, entregar un certificado que son producto de la contaminación. No queremos la apertura de esta nueva, de la central termoeléctrica, no queremos la desaladora. Este gobierno no está en sintonía con la comunidad de Quintero, ni menos con la comunidad de Puchuncaví. Llama a la comunidad de Quintero a que pueda manifestarse, que pueda expresar su descontento. Ya basta de ser cómplices pasivos. Nosotros somos representantes de la comunidad. Y para eso, si ahí no existen los medios formales, vamos a protestar estos 3 años y medio que nos quedan como periodo. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque no vamos a tolerar esta falta de respeto y esta falta de derecho, simplemente de vivir en un lugar fuera y libre de contaminación. El pasado 29 de diciembre, el plan de descarbonización del gobierno de Sebastián Piñera decretó el cierre de la termoeléctrica de AES Gener, ubicada en Puchuncaví. Pero la sequía y falta de energía hídrica cambiaron esta determinación, por lo que tanto desde el municipio y diversas organizaciones sociales han condenado este hecho, anunciando nuevas manifestaciones. Nos parece, digamos, que fue, digamos, una excelente movilización con mucha participación, sobre todo, digamos, de los trabajadores municipales. Y en ese sentido queremos, digamos, decir, digamos, muy claramente que a partir de hoy día nos mantenemos en estado de alerta, ya, hasta que el gobierno, digamos, no cambie su posición, digamos, con respecto a esta reapertura de esta termoeléctrica. Por tanto, la próxima semana lo más probable es que podamos, digamos, ejercer otro tipo de movilización. La posibilidad de la reapertura de la termoeléctrica también ha generado la atención a nivel nacional por el impacto de la contaminación en Quintero y Puchuncaví, la cual se suma al mal manejo medioambiental en el país con la aprobación del proyecto minero Dominga. Comenzó proceso de postulación 2022 a escuelas y liceos a través del sistema de admisión escolar. Entre el 12 de agosto y hasta el miércoles 8 de septiembre se desarrollará el proceso de postulación para que padres y apoderados puedan elegir el establecimiento educacional de sus hijos. Vamos a la siguiente información. Se inicia el proceso de postulación a establecimientos educacionales a través del Sistema de Admisión Escolar 2022. El Departamento de Educación informa que desde el día jueves 12 de agosto hasta el miércoles 8 de septiembre se inicia el proceso de postulación para que los apoderados puedan elegir el establecimiento educacional que deseen para sus hijos. Así lo informó Edith Varas, directora del DAEM. Todas las postulaciones son vía online a través de la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl. En este sitio de internet, el apoderado, junto con elegir los establecimientos, conocerá las características de cada colegio. El encargado del Sistema de Admisión Escolar Comunal del DAEM Quintero es Brian Maldonado y su correo electrónico es brian.maldonado@daemquintero.com, quien entregará orientación y apoyo a todos los apoderados que lo requieran. Además, en los establecimientos y en el DAEM habrán disponibilidad de computadores para apoyar el proceso. Una vez que esté finalizada, se debe descargar el comprobante para evidenciar el trámite. Escuchemos lo que nos dijo la directora de Educación, Edith Varas. El apoderado debe tener en su mano su rol único nacional. Y si no lo posee, debe acercarse a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, que está ubicada en la calle Arlegui 852, Viña del Mar. En general, los que no tienen el rol único nacional son los inmigrantes, en este caso los haitianos. Por lo tanto, ellos deben acercarse a esta oficina para solucionar su situación. Una vez que finaliza el proceso de elección y postulación para los hijos, no olvidar que debe descargar el comprobante que evidencia la postulación realizada. Volvió la merluza fresca a la playa Los Pescadores. En la playa Los Pescadores, al igual que el antaño, volvieron a varar los botes con merluza fresca para que vecinos, visitantes y empresarios gastronómicos puedan abastecerse de pescado a muy buen precio. Así lo dio a conocer Hugo Poblete Salinas, pescador artesanal del sindicato S24, organización que tiene la concesión de la playa. Después de más de 15 años en este proceso de recuperación de este espacio, volvemos a varar nuestras embarcaciones para que la comunidad y los turistas puedan adquirir pescada, merluza de primera calidad. En tanto, Renzo Avilés, pescador artesanal del sindicato S24, luego de regresar del mar tras una noche de trabajo, explicó que hace mucho tiempo no podían desembarcar en la playa por las condiciones en las que se encontraban, pero ahora que la están reparando, estamos tratando de varar todos los días. Los invito a escuchar las palabras de los pescadores en esa jornada. Súper contento porque después de más o menos 15 años, por lo que he hablado con los pescadores de acá, en este proceso de recuperación de este espacio que al principio empezamos con los paseos culturales y turísticos, ahora estamos ya varando acá con nuestras embarcaciones para que la comunidad pueda y los turistas puedan venir a adquirir pescada, merluza de primera calidad, proteína natural, barata, ¿no es cierto? Y así poder volver a lo que era antaño, porque antiguamente y históricamente esta ha sido la primera caleta de pescadores de acá de la comuna. Así que súper contento aquí con los compañeros, vamos a empezar a varar más botecitos y para que la comunidad sepa que vamos a estar aquí todos los días ya ofreciendo nuestros productos a todos. A nivel nacional, el 60% de la cuota de merluza la tiene una empresa pesquera que la captura con tres barcos, que son 18.000 toneladas. Hay 8.000 toneladas para repartir entre 1.000 botes artesanales a lo largo del país. Las simetrías son tremendas. Imagínense que en el Unimar, con el líder, el kilo sale 8.000 pesos de merluza. Acá los muchachos están vendiendo a 8.000 pesos la docena, que varía dependiendo del porte entre 4 y 5 kilos. Bueno, nosotros también estamos rompiendo con que Chile es uno de los países con más producción de pesca en el mundo, somos los terceros, pero tenemos el peor consumo de pescado y marisco en Latinoamérica. Entonces es súper importante que la gente comience a consumir pescado, eso es altamente nutritivo, proteína natural de primera calidad, y la podemos encontrar hoy en día en la caleta y eso nos tiene súper contentos. Hola, yo soy Renzo Avilés, soy de acá del sindicato S24. Hace mucho tiempo no podíamos desembarcar acá en esta playa porque por las condiciones como la teníamos. Ahora la estamos reparando nosotros y estamos tratando de velar todos los días acá y llegar con productos frescos para toda la gente que venga a comprar acá. Todos los botes no pueden salir a la merluza. Para que sepan ustedes, en el sindicato nosotros somos como dos botes. Y imagínense, de 30 botes son dos que pudimos salir a la merluza. Los otros son las empresas que tienen, bueno, las familias, como ustedes saben, son las que tienen la captura de la merluza. Así que ahora estamos tratando de surgir y de ir para arriba, porque lo único que nos está llegando, cuando no hay jibia, cuesta. Para un almuerzo exquisito o para sorprender a tus invitados con una once inolvidable, te presentamos a nuestros buenos amigos de la cocina de Alejo y Pao. Sándwiches exquisitos, completos, increíbles y mucho más. Disfruta de una verdadera experiencia de sabor sin salir de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Corporación Municipal de Deportes y Unidad de Deportes Comunal iniciaron talleres presenciales. Con el retorno a fase 3 en el plan Paso a Paso, la Corporación Municipal de Deportes y la Unidad de Deportes Comunal iniciaron los talleres presenciales en diferentes recintos deportivos. Como parte de esta estrategia, se han activado los talleres de gimnasia rítmica a cargo de Cecilia Núñez, que se realiza todos los miércoles y jueves desde las 15 y hasta las 17 horas en el Centro Comunitario de Quintero. También ocurre lo mismo con el taller de Taekwondo, dirigido por el profesor Eric Letelier, que realiza las clases los días martes y jueves desde las 18 horas en el Centro Comunitario. También la profesora Claudia Muñoz, del taller de yoga, realiza las actividades los días viernes desde las 10 y hasta las 12 horas y luego desde las 15 a las 17 horas en el Sendir Náutico de Quintero. Les invito a escuchar las palabras de los monitores de estos talleres. Con harta asistencia, después de tanto tiempo. El taller se está realizando en el centro comunitario los días miércoles y jueves de 15 a 17 horas. Las niñas participan desde los 5 años en adelante, ¿ya? Estamos con un aforo reducido igual, de hasta 25 alumnas, siguiendo todos los protocolos necesarios, ¿cierto? Con control de temperatura, alcohol gel. Obviamente que cuando practican la disciplina están sin sus mascarillas, pero siempre manteniendo la distancia que corresponde. Si quieres participar, si quieres inscribirte, tienes que acercarte. Para cualquier consulta o duda, también puedes hacerlo a través de las redes sociales de la corporación, ¿cierto? Facebook, Instagram, ¿ya? O venir directamente acá al centro comunitario. La invitación está hecha, ahí todavía tenemos cupos, ¿ya? Para que puedan participar y aprender de esta hermosa disciplina que es la gimnasia rítmica. Música. Hola, mi nombre es Claudia Muñoz y estamos en el taller de yoga. Estamos muy felices porque hoy retomamos las clases en el espacio de siempre, el Sendir Náutico. Muy contentas. Comenzamos a trabajar los días viernes en dos horarios, en la mañana de 10 a 12 y en la tarde de 3 a 5. Bueno, estamos con aforo limitado, estamos respetando, por supuesto, los protocolos COVID y estamos listos con los cupos, pero de todas maneras, para cualquier información, pueden dirigirse a las redes sociales de la Corporación de Deportes Quintero. Es primera vez que volvemos presencial después de más de un año. Lo cual nos tiene muy contentos y podemos ver que aquí los chicos también. Habíamos estado trabajando continuamente de todas formas por vía Zoom, pero aún así el impacto es diferente presencial que a distancia. Así es que contento porque se nos da la posibilidad de volver. Las clases están durando 45 minutos. Tenemos un aforo de máximo 25 personas por horario. Actualmente nosotros estamos los martes y jueves. El primer horario comienza a las 6. El segundo horario está comenzando a las 7. Pero esto va a ir modificándose a medida de que vayan ingresando más alumnos. ¿Ya? Así es que los cupos están abiertos. Nosotros tenemos más disponibilidad de horario si es que superamos la cantidad mínima del aforo. Así es que solamente se tienen que acercar a la corporación, consultar por la información y ahí nosotros generamos contacto para organizar de mejor forma los cupos y los horarios. Joven nacida en Quintero, participó en Olimpiadas de Tokio. La canoísta María José Maillard envió desde Tokio un saludo a los niños y niñas de Quintero luego de su destacada participación en el certamen deportivo más importante del mundo. Escuchemos la siguiente nota. María José Maillard Rodríguez pertenece al Team Chile en las Olimpiadas de Tokio. Envió un saludo a los niños y niñas quinteranas. La canoísta, que era una de las grandes cartas del Team Chile para obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio y que se lució en la ceremonia del cierre de los Juegos llevando la bandera nacional, nació en Quintero. Aunque llegó hasta semifinales, dejó muy bien puesto el nombre de nuestro país antes de volar de Tokio a Colombia, donde volverá a competir. Para luego ir a Estados Unidos a otra competencia, envió un mensaje a los niños y niñas deportistas de Quintero. Escuchemos el mensaje que María José Maillard envió desde Tokio el martes en la mañana, hora de Chile. Bueno, yo nací en Quintero y hoy estoy terminando mis primeros Juegos Olímpicos acá en Japón. Solo decirles que uno puede soñar tan grande como uno quiera y depende de uno mismo si uno lucha por cumplir esos sueños o no. Quintero es un pueblo muy chiquito, que pasa muy desapercibido, pero si yo pude salir de ahí y estar hoy en los Juegos Olímpicos, cualquiera de esos niños puede hacerlo. Amigas y amigos, les invito a hacer una pausa musical. Esta semana traemos a Viento en Contra, una agrupación musical de cumbia compuesta por talentosos jóvenes de Quintero que en los últimos años se han presentado en numerosos escenarios con un gran respaldo del público asistente. Les quiero presentar a continuación un gran cover que lleva por nombre Te Quiero a Morir. Les invito a disfrutar esta canción. ¡Almas arriba! ¡Ya sé! noche a noche para. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. De regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal a través de las ondas de esta radioemisora que gentilmente nos acoge cada semana. Sigamos revisando las noticias de esta jornada. Tejedoras quinteranas fueron premiadas en el Parque Municipal. El programa Viste un Árbol del Parque premió a 8 tejedoras locales que confeccionaron diversos diseños para dar más vida y color a los árboles durante este invierno. Vamos a la siguiente nota preparada para ustedes. El Parque Municipal Luisa Seviré, que hace poco reabrió sus puertas, recibió la premiación del programa Viste un Árbol del Parque, en el que un grupo de tejedoras locales, principalmente de Loncura, confeccionaron varias piezas de lana para envolver un grupo de árboles y darles un toque colorido en este frío invierno. El parque le queremos dar, más allá de lo ecológico, también un aspecto cultural. O sea, que la gente sienta cómo aquí hay ciertos elementos culturales, que por el paseo de Darwin, por el cuidado de los árboles, que, que adquiere el parque un sentido principalmente de pertenencia. El Paseo Charles Darwin fue el escogido para acoger esta premiación dedicada a la cultura al interior del parque. El objetivo es incentivar a grupos de adultos mayores a desarrollar sus capacidades y motivarlos para seguir participando activamente en nuestra comuna. Se me infla el corazón de emoción al ver cómo colaborativamente se integra la cultura, el emprendimiento, la conciencia del medio ambiente en un territorio tan importante para nuestra historia quinterana como es el Parque Municipal. A mí me entretiene, o sea, esto me es del alma porque yo pinto óleo. De que llegué a Quintero es la única atención. Me encanta el arte. Es maravilloso. El tejido a mí me llena. Es como que camino de aquí al sur y vuelvo sin mover un pie. Al término de la actividad, todas fueron reconocidas por su trabajo y se descubrió una placa conmemorativa para este programa en el que participaron 8 tejedoras de Quintero. Municipalidad de Quintero y Superintendencia del Medio Ambiente realizaron fiscalización en playa y dunas de Ritoque. El sábado 7 de agosto, la Municipalidad de Quintero, en conjunto con la Superintendencia del Medio Ambiente, fiscalizaron al dueño de un terreno que permitió a un grupo de conductores y sus vehículos el acceso a la playa y a las dunas de Ritoque. El operativo municipal tenía como objetivo no tan solo proteger la flora y la fauna, sino que también los sitios arqueológicos presentes en la zona, ya que al transitar vehículos motorizados destruyen vestigios históricos, áreas de nidificación, espantan aves con el ruido y contaminan el lugar con la basura que dejan conductores y acompañantes. En esta oportunidad, se multó al dueño del recinto por ejercer una actividad económica no autorizada. Rubén Gutiérrez, administrador municipal, dijo que se están haciendo todos los esfuerzos para que prontamente este sector sea declarado un santuario de la naturaleza. En tanto, la concejal Tamara Tello explicó que estos terrenos, si bien son privados, no tienen las facultades ni los permisos para ejercer una actividad de esta envergadura. Les invito a escuchar las palabras de las autoridades al respecto. Señalar que el municipio estuvo presente en la fiscalización con la Superintendencia de Medio Ambiente. Ya se cursaron las multas correspondientes. No obstante, estamos haciendo todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, porque prontamente ese sector, que para nosotros tiene una importancia bastante grande desde el punto de vista de la flora y fauna endémica que existe en el lugar, el tema, ¿no es cierto?, de la cultura abato, los conchales, de una vez por todas sea declarado santuario. Estamos haciendo lo posible para que la Seremía de Medio Ambiente apure los estudios, ¿no es cierto?, entendiendo que son terrenos privados, pero que para nosotros tiene un valor como comuna, ¿no es cierto?, y regional importante. Claramente, este tema, estas actividades, creemos que no son amigables con el medio ambiente. Por el contrario, creemos que generan bastante daño, bastante impacto en el tema de los ruidos, ¿no es cierto?, y la destrucción que se provocan esta flora y fauna que existe en el lugar. Por lo tanto, en conjunto con la unidad jurídica y la Dirección de Medio Ambiente, estamos generando toda la información y todos los estudios correspondientes para que este tipo de actividades no se puedan realizar en nuestra comuna. Estos terrenos, si bien son privados, no tienen, digamos, las facultades ni los permisos como para poder ejecutar una actividad de esta envergadura. Ahora, no solo eso está, digamos, en contraparte a la ley, sino que también hay que entender que el campo dunar, propiamente tal, la riqueza medioambiental, digamos, de esta misma geografía, de su flora, de su fauna, de la importancia también del humedal de Mantagua, que está en este territorio, y sumándole a eso la importante historia arqueológica, es para considerar que el día de mañana se declare santuario. ¿Por qué es tan importante? Porque efectivamente para nuestro territorio es el pulmón verde que tenemos, es de una riqueza biodiversidad fabulosa, casi única en la región. Entonces, es súper importante que en este caso el gobierno regional ya entregó los dineros pertinentes como para que se hicieran los estudios están, y la decisión es del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ¿por qué no la toman? Eso es algo que nosotros como autoridad local vamos a empezar a trabajar e investigar para que se tome fuerza, para que se reconsidere y para que efectivamente se declare en un futuro próximo Santuario de la Naturaleza. Porque nos corresponde, porque nos lo merecemos y a modo de mitigación medioambiental es súper importante entender que este es el equilibrio como espejo del barrio industrial que tenemos. ¿Necesitas abastecerte de mercadería y productos para tu casa? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Provisiones Mar Azul. De todo para tu hogar a precios convenientes. Lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraelquintero.cl. Más rápido y mejor. Oficina de Turismo continúa atendiendo en la Casa Estación. La Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura está atendiendo de lunes a domingo en horario de 9 a 16 horas a vecinos y visitantes que busquen algún dato interesante de una historia o un lugar que queramos conocer. Les invito a escuchar la siguiente nota que tenemos preparada para ustedes. Corporación de Cultura y Turismo mantiene abierta la oficina de turismo. Meiji Tsukamoto, encargada de turismo de la corporación, atiende de lunes a domingo de 9 a 16 horas y cuenta con mapas y folletos importantes de conocer, lo que se entregan en forma gratuita. La oficina está ubicada en el primer piso de la Casa Estación, al costado izquierdo de la sala de exposiciones. Allí se podrá conocer una serie de datos turísticos importantes no solo para el turista, sino también para los vecinos de nuestra comuna. Escuchemos a la encargada de turismo comunal. Mencionar que nuestra oficina de informaciones turísticas se encuentra abierta de lunes a domingo de 9 a 4 de la tarde. No dejen de visitarnos, tenemos los mejores datos de la comuna, dónde comer, dónde ir, qué atractivos turísticos hay. Estamos ubicados en la Casa Estación, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Nos vemos. Comenzó aplicación de vacuna de refuerzo contra el COVID-19. El Departamento de Salud Municipal, a través de su directora Ania Guajardo, invitó a los adultos mayores a ponerse la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. El miércoles 11 de agosto comenzó este proceso en el Salón Francisco Coloane, por lo que también es importante estar atentos al calendario entregado por el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales. En esta jornada estuvo presente la señora Raimunda Tapia, de 101 años de edad, que nos entregó su gran ejemplo y nos invitó a todos a vacunarnos para cuidar nuestra salud. Recuerden que ante cualquier duda pueden consultar al teléfono 32 23 79 652 o al correo desam@muniquintero.cl. desam@muniquintero.cl. Bueno, súper importante las últimas indicaciones del ministerio, ¿cierto? Es que hay que comenzar a vacunar una vacunación de refuerzo, principalmente con los adultos mayores. ¿Qué es lo importante en este minuto? Que la comunidad esté muy atenta al calendario que está publicado en la página municipal o directamente desde el Ministerio de Salud, porque ha ido cambiando semana a semana, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de dosis de vacunas que vayan llegando al país. Y hacer un llamado a la comunidad, la importancia que tiene que estén interiorizados en el tema, la importancia que tiene esta tercera dosis también, y que sea un proceso de vacunación seguro, así que por favor, con tranquilidad, con calma, porque estamos todos agotados en esta pandemia, pero queremos seguir luchando contra ella. Yo nací en Antofagasta en 1920, el 23 de enero, así que ya tengo más de 100 años, pero estoy bien, tengo mi mente bien sana, puedo mantener una conversación de cualquier índole. Es importante tener la vacuna. Todas las personas deben de venir a vacunarse para la seguridad de su vida, de su salud. Es importante. ¿Qué les parece si hacemos un nuevo alto musical y volvemos a revisar otro de los temas de la banda invitada del día de hoy? Se trata de Viento en Contra, agrupación que cultiva la cumbia y también otros estilos. En esta oportunidad le vamos a presentar el tema El Día Más Hermoso, dedicado a las madres de Quintero. Más hermoso es hoy el de mi madre, y vengo a saludarla con ansias y emoción. Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirte con el alma, felicidad, mamá. De niño te prometí tratarla como reina, con ansias y emoción. Mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura la llevo en mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ya se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirte con el alma, felicidad, mamá. Siempre dura y hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirte con el alma, felicidad, mamá. Decirte con el alma, felicidad, mamá. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Nuestra sección de avisos comunitarios, les queremos recordar a los vecinos que son parte de la Federación de Agua Potable El Bosque de Loncura, que en la oficina municipal de Loncura, avenida Chimbote 1950, se está realizando la recaudación de los dineros para sanear el sistema y poder tenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y también de administración. Así que no lo olviden, en la oficina municipal les están esperando de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y hasta las 14 horas y luego de 15 horas a 17 horas. También queremos comentarles que el cementerio municipal informa a la comunidad que a partir del lunes 26 de julio el cementerio amplió su horario de atención de lunes a domingo entre las 8:30 y las 16 horas, con un aforo máximo de 2.500 personas. En el caso de los funerales COVID, se informará con una hora de anticipación el cierre del recinto para cumplir las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad. La Oficina Migrantes quiere informar a todos nuestros vecinos que a contar del día 9 de agosto de 2021 se está realizando las atenciones en la oficina social ubicada al interior del municipio, avenida Normandí 1916 Quintero, entre las 9 de la mañana y las 14 horas de lunes a viernes. También queremos recordarle a los vecinos y a los visitantes que en Quintero el uso de la mascarilla es obligatoria y las personas que no la porten se arriesgan a multas de una UTM. También queremos informarles, amigas y amigos, que en caso de fiestas clandestinas en la región de Valparaíso, usted puede hacer la denuncia al siguiente teléfono, +569-3956-5089. Esto vale para reuniones, eventos sociales no permitidos o incumplimiento de toque de queda, cuarentena o aforo. Les recordamos también que la botica municipal desde el día lunes 19 de julio está solicitando nuevamente el carnet de control para la entrega de los medicamentos y también para anotar la fecha de su próximo retiro. Si usted no tiene el carnet de control y no ha asistido a controles médicos, puede llevar una libreta hasta que retome los controles con su médico en el servicio de asistencia de salud. Hace una semana celebramos el Día de las Niñas y los Niños y por eso el Consejo Nacional de Televisión Infantil nos invita a conocer los derechos de la niñez. ¿Sabes cuáles son? Toda niña y niño tienen derecho a manifestar su opinión, expresar su cultura y comunicarse con su lengua de origen. Y estos son solo algunos de muchos otros derechos. Te invitamos a conocerlos en el siguiente radioclip. Niñas y niños tienen derechos. ¿Sabías que todas las niñas y los niños tienen derechos? Es como... Cuando alguien te hace bullying, a ti o a un compañero de curso, no se están respetando los derechos del niño. Y es muy importante, pero hay más. ¿En serio? Sí, como el derecho a decir lo que pensamos, a que respeten y valoren nuestras diferencias, a la educación, derecho a tener una familia, a tener un lugar donde vivir, a que se respete nuestra lengua y cultura, a que nos cuiden cuando nos enfermamos, a la supervivencia. Sí, algo así. Y mucho más, porque no somos los adultos del mañana. Somos seres humanos con derechos hoy. Vecinas y vecinos, hemos llegado al final del programa informativo municipal de hoy, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esperamos que estas informaciones sean de su interés y ayuda y le invitamos a compartirlas y comentarlas con su familia y amigos para que estén al tanto del acontecer comunal. Como siempre, agradecemos el espacio que nos brinda esta radioemisora para llegar a ustedes y también nos despedimos con un gran abrazo lleno de energías positivas y un mensaje de esperanza para todos y especialmente a quienes hoy se encuentran delicados de salud. Nos volvemos a encontrar en una semana más. Hasta pronto. Y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.